van a escuchar. Kakú capítulo 168. Los servicios de sanidad y las manifestaciones espirituales. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 168, les servicios de guérison y las manifestaciones espirituales. Kakú capítulo 168, los servicios de sanidad y las manifestaciones espirituales. Estas son las instrucciones que yo, el profeta Kakú Philip, esclavo de Jesucristo, he dado a los santos, este 14 de julio de 2025, para el inicio de los servicios de sanidad que mis discípulos llevarán a cabo a partir de este mes de julio de 2025. Me siguen llegando testimonios de sanidad. También continúan las conversiones. Y algunos pastores branamistas que me vieron obrando en Bulawayo esperan que se les explique el mensaje en sus iglesias. Dos de ellos ya se han bautizado. En muchos países hay muchos milagros después de ver los vídeos de los servicios de sanidad en Sudáfrica y Zimbabue. Paralíticos que caminan, ciegos que ven y mudos que hablan. Y estos milagros producen muchas conversiones. Sin embargo, a instancias de líderes religiosos, Gabón me denegó el visado. Y en otros países, como Camerún, unos líderes religiosos están librando la misma batalla para impedir que sus países me concedan un visado. Y la razón es que estoy en contra de la venta de milagros. Dicen que deseo la pobreza de los líderes religiosos. Nunca he deseado la pobreza de un líder religioso. Solo debemos contentarnos con lo poco que nos dan nuestros propios fieles. Pero si tú, líder religioso, quieres tener mucho dinero para viajar y organizar reuniones como yo, entonces ora por tus fieles, que no son nada. Se convertirán en magistrados, profesores universitarios, comisarios de policía, coroneles y empresarios para darte lo que quieres. Eso es lo que yo he hecho. No pidas ninguna ofrenda a los pobres enfermos que ya sufren. Para estos líderes religiosos, tengo que aceptar que la iglesia es un negocio, es una cuestión de dinero. Para ellos, tengo que monetizar el don de la sanidad que Dios me ha dado. Me han propuesto vender los asientos delanteros en mis servicios de sanidad. Pero si predicar contra la venta de milagros es malo, ¿cómo debemos entender la palabra del Señor Jesús, que dice en Mateo 10, versículo 8, «Sanad paralíticos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia». Por lo tanto, decidí mantenerme tranquilo hasta que todo se calmara. Sin embargo, pedí a todos mis discípulos, dondequiera que estuvieran, que celebraran servicios de sanidad. Para ello, el 7 de julio de 2025, recibí en Catachi a los apóstoles Pedro Aleijo de Mozambique, Pascal Bichi de Francia, Yannick Aka de Costa de Marfil y al pastor Richard Mushwana de Sudáfrica. El apóstol Eliphas Nyundu de Zimbabue se unió a nosotros el 9 de julio. Hablamos sobre esta nueva etapa. Según las revelaciones, estos tres apóstoles comenzarán primero las campañas de sanidad, con imposiciones de manos, como el profeta. El apóstol Pedro Aleixo dijo, «Profeta, por la gracia de Dios, podemos hacerlo». Dije, «Amén». En un primer momento, los tres apóstoles celebrarán juntos servicios de sanidad, con imposiciones de manos. Luego, cada uno formará su equipo y seguirá por su lado. Y más tarde, cada equipo formará otros equipos, compartiendo con otros lo que han recibido de mí. De mi fuego que han recibido, se encenderán otras lámparas. El Dios que está conmigo estará con ellos, y realizarán los mismos milagros que yo he realizado, e incluso más. Esta es la línea trazada por Dios. Ya sean estos tres apóstoles o aquellos que sigan sus pasos, el fuego que Dios me ha dado es el mismo fuego que ellos han recibido de mí. Que seas un hermano o una hermana, es este mismo fuego el que debes recibir de uno de ellos, como su servidor, si ya tienes dos testimonios de sanidad instantánea. Para esto, debes obrar al lado de uno de ellos, por lo menos una vez, en un servicio de sanidad. Debe ser una de las dos o tres personas que hablen unos 20 minutos antes de que ellos suban al escenario. Y finalmente, la recepción de este derecho debe ser anunciada por aquel para quien has predicado. Fue eso lo que hicieron junto a mí, en Sudáfrica y Zimbabue. Aunque el profeta te dé el derecho de administrar bautismos, debes descender al agua junto al que ya está bautizando, antes de que tú también puedas comenzar a bautizar. Fuera de eso, es un fuego extraño. Es contra la voluntad de Dios. A las personas de poca fe, que creen que Dios solo puede sanar a través del profeta, no les gustó la decisión de estos tres apóstoles de comenzar servicios de sanidad sin el profeta. Pero a los elegidos les gustó eso, porque algún día a estos elegidos les tocará hacer lo mismo. Pablo dijo, «Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder. Ahora es el tiempo del poder. Este es nuestro nuevo lenguaje. Deben estar en él. Ignoren incluso a los provocadores. Por eso, como David ante Shimmi, no respondo a nadie que me insulte o me combata. Esa es la misión que Dios les ha encomendado. Más bien, imploren la misericordia de Dios por mí, para que Dios siempre me perdone y su gracia nunca me abandone. Eso es lo que necesito. Desde 2002, mi oración era que Dios suscitara predicadores poderosos en el mensaje. Dios me ha escuchado. Y en los debates y en los platós de televisión, todo el mundo lo ha visto. Y mi oración actual es que Dios nos levante hermanos y hermanas con grandes dones espirituales. Dios me escuchará y todo el mundo lo verá. A través de eso vendrán la manifestación de la tercera etapa y la manifestación de los hijos de Dios de las que habla Romanos 8, versículo 19. Mi misión es diferente a la de William Branham, porque el clamor de medianoche es un mensaje de avivamiento. Y a todos los humildes de corazón que han recibido con alegría el anuncio de las misiones de estos tres apóstoles, oro que la gracia de Dios esté también con ustedes, para que sigan sus pasos con fe. Durante los servicios de sanidad, formen filas de oración y oren por los enfermos. Hasta cierto número de enfermos, según el tiempo que tengan, formen una o dos filas de oración. El que va a recibir la oración es libre de permanecer de pie o arrodillarse. Hagan también oraciones comunes. Y para que los enfermos sean sanados por tu oración, haz solo lo que te hayan dicho tus revelaciones. Si no hay signos o evidencias de recuperación, un enfermo no debe dejar de tomar la medicación. Para los testimonios, debe haber una selección estricta de los milagros que se comparten. Un milagro auténtico cierra la boca al enemigo más deshonesto y produce conversiones durante años y años. No es al profeta y su nombre a quien debes poner en primer plano, pero es el nombre del Señor Jesucristo el que debes poner en primer plano. El Señor Jesús es nuestro Salvador. Yo, Kaku Philip, no soy más que un pobre pecador salvado por su gracia. Durante un servicio de sanidad en el que han participado al menos 40 enfermos, si no ha habido ninguna sanidad instantánea, es un fracaso. Debes detenerte y buscar la causa de ese fracaso antes de celebrar otro servicio de sanidad. Esta es la línea trazada por Dios para las campañas de sanidad. Por lo tanto, si alguien pretende actuar por revelación, que sepa que una revelación que viene de Dios no puede apartarse de la palabra. Y las revelaciones no tienen los mismos niveles. Tu revelación depende de la dimensión en la que te encuentras. Y las revelaciones recibidas en la catedral o en el valle son diferentes de las revelaciones recibidas bajo la carpa o en la cima de la montaña. Y si estás activo en la obra de Dios, tus revelaciones serán superiores a las revelaciones de aquel que podía estar activo y no lo está, aunque viva la consagración mejor que tú. Si tienes un don espiritual, no importa cuán grande sea el don espiritual que manifiestas, sé humilde y permanece en la línea para tu salvación y para la salvación de los que te seguirán. Ten presente que hemos pasado de la catedral a la carpa, y la humildad es la mayor virtud de la carpa. Al entrar en la carpa, debes inclinarte, y al salir de ella, debes inclinarte. Y si tienes un don espiritual, sabe que es para el mensaje. El propósito de un don de sanidad es llevar a las personas al mensaje del profeta vivo de su tiempo. El propósito de un don de palabra de conocimiento es ayudar la confesión pública a mantener la Iglesia en la santidad. Es así, dice el Señor, y hasta tu muerte nunca olvides esto. Y después de la oración por los enfermos, el mensaje en formato impreso o audio debe ser distribuido a todos. Un servicio de sanidad es como la atención de urgencia en un hospital. Y el bautismo en agua, o el mensaje en formato impreso o en audio, que se da a los enfermos después del servicio de sanidad, es como el tratamiento médico que el enfermo debe continuar siguiendo en casa. Era eso lo que el Señor Jesús expresaba con «Ven y sígueme, sean todos activos». La búsqueda de la revelación no debe servir de pretexto para no hacer nada. Busca siempre hacer algo. Además, no puedes estar en la consagración y juzgarte siempre indigno cuando se te necesita. No seas una higuera estéril en el mensaje. Siempre he deseado que haya dones espirituales poderosos para la expansión de este mensaje. Lo sabrá. Y si recibes un gran don espiritual, sigue adelante con este mensaje y hazte grande y sé visto en todos los rincones de la tierra, pero permanece humilde. Un don no debe perderte. No olvides que no se edifica un ministerio solo con un don espiritual, sin la palabra de la hora, como hacen los evangélicos. Los dones de sanidad y de milagros son necesarios en un ministerio. Y, cuando tienes un don espiritual, si dejas que alguien que nunca ha manifestado un don espiritual sea tu consejero, para hablarte de lo que no sabe, tu don se apagará. Ahora, ¿por qué estoy hablando de manifestaciones espirituales? Desde mi regreso de Zimbabue, han comenzado a producirse varias manifestaciones en varios países. El domingo 27 de abril de 2025, en una de las asambleas de Lilongwe, en Malawi, ocurrió un acontecimiento durante la alabanza. Una joven hermana llamada Elizabeth, que acababa de terminar su ayuno de 40 días y está en la consagración, se levanta por primera vez en su vida y da palabras de conocimiento de manera precisa, respaldadas por visiones. Por ejemplo, señaló a una hermana y le dijo: «Tú vives en el pecado de sexo con un pagano». Inmediatamente, la hermana reconoce y se pone a llorar en voz alta. Durante la manifestación, fue a imponer las manos y a orar por una mujer que sufría depresión, que gritaba sin cesar y perturbaba los cultos. Luego, al final de la manifestación, fue a arrodillarse delante del púlpito y gritó diciendo: «Oh, ángel y cordero, ven a ayudarnos. Tenemos muchos pecados aquí». Y se levantó y fue a sentarse en su sitio. De todo lo que había hecho, no recordaba nada. El domingo 4 de mayo no fue al culto, pero le dijo a uno de sus familiares: «Tú has cometido tales y tales pecados que no quieres confesar. Confiésalos esta mañana». Luego les dijo cosas que sucederían en el culto y señaló a personas que no se confesarían y sus pecados. Y todo sucedió tal y como ella había dicho. El domingo 11 de mayo de 2025, ella fue al culto y reveló los pecados de varias personas que ocultaban sus pecados. Incluso había revelado los pecados del chantre, el hermano Snowden, que está casado, y vivía en secreto en adulterio con 9 mujeres desde 2018. El chantre abandona precipitadamente el púlpito. Todas las personas desenmascaradas reconocieron que las revelaciones eran ciertas. El domingo 18 de mayo de 2025 volvió a manifestar el don y llevó al pastor Lemison Chembe y a su congregación a la confesión. Habían venido para hacer un bautismo. El bautismo fue cancelado. Sin embargo, la mujer que iba a recibir el bautismo ya se estaba confesando al pastor Lemison Chembe, que iba a bautizarla. Además, desde la oración del 27 de abril de 2025 hasta hoy, 14 de julio de 2025, la mujer que sufría depresión ya no grita ni perturba los cultos. Las manifestaciones de la hermana Elizabeth continúan durante los cultos y fuera de los cultos. Y aquellos que aman la santidad se alegran por ello. Y todo hijo de Dios ama las manifestaciones de los dones espirituales. En 2023 pedí que cesaran estas manifestaciones. Pero, ¿cómo puedo detenerlas para siempre cuando unas asambleas y sus líderes son corruptos y no temen a Dios? Este tipo de manifestaciones tiene lugar a veces en asambleas con personas honestas, pero dirigidas por líderes corruptos. Los miembros de estas asambleas están siempre en las poluciones nocturnas, y el domingo 18 de mayo, cuando el chantre Snowden se confesó por sus 9 adulterios, la asamblea oró inmediatamente por él. Y esto fue ocultado por el pastor Bandá y los demás responsables de la asamblea. En lugar de ser publicado en el grupo del país, tal y como dice Kakú 17, versículo 30 y 7. Y fue gracias a unos fieles que la información sobre las manifestaciones de la joven hermana Elizabeth se dio a conocer a todos en Malawi y llegó al apóstol Yannick Aka. Sepan que todo el mundo puede compartir una información que los conductores deshonestos quieren ocultar, y cuando alguien oculta un pecado y una manifestación lo revela, eso debe ser publicado en el grupo del país como un caso de Kakú 17, versículo 37. Sea cual sea el pecado, porque es un pecado oculto, deben seguir sus revelaciones para saber quién está en el púlpito delante de ustedes. Muchas personas no entienden lo que sus sueños les dicen que hagan, porque no meditan sobre cada elemento de sus sueños, y a menudo el deseo de su corazón prevalece sobre lo que el sueño les ha dicho que hagan. Por ejemplo, alguien puede orar por un viaje o por algo que quiere hacer, y si en el sueño está de viaje o está haciendo esa cosa, concluye inmediatamente que puede realizar el viaje o hacer esa cosa. No medita sobre el contenido del sueño. Si quiero ir a una fiesta, puedo ver en un sueño que estoy en un lugar que me hace pensar en una fiesta. Ahora, el sueño me dirá lo que va a pasar allí, y a mí me tocará juzgar si debo ir o renunciar a ello. Un predicador quería prometer matrimonio a una hermana que vivía mal en secreto. Oró y vio en sueño que conducía una motocicleta y que la hermana estaba sentada en la motocicleta detrás de él. Entonces quiso subir una colina, pero la motocicleta no podía avanzar debido al peso de la hermana, y se despertó. Ahora, si este predicador debe prometer matrimonio a esta hermana, porque ella ya está sentada con él en su motocicleta, ¿qué es de la colina que le impedía subir? El hermano entendió el sueño y no hizo la promesa, y en menos de un año, la mala vida de la hermana fue revelada, y ella huyó lejos del mensaje. Sin embargo, el hermano podía hacer la promesa a la hermana si el mal revelado por el sueño no ponía en peligro su salvación y su motocicleta, que es su ministerio. Haz todo lo posible para comprender bien tus revelaciones y no hagas lo contrario de lo que te dice una revelación. Y si tienes dudas sobre la interpretación de un sueño importante, habla de eso con tus conductores. Si eres una mujer casada, habla de eso con tu cónyuge o con tus conductores con el consentimiento de tu cónyuge. Por una cosa que debes hacer o por una decisión que debes tomar, no dejes que la pasión te domine. La pasión es un sentimiento fuerte mezclado con emociones. Si la pasión es mala, puede romper los límites de la razón y los límites de la palabra y las revelaciones para llevarte a la desobediencia. Y en la pasión, los pretextos sirven de justificación y las emociones sirven de inspiración. Debes desconfiar de ella. En una reunión, debes hablar por revelación o por inspiración. La inspiración es una revelación. Si no es así, declara siempre en ti mismo que no tienes nada que decir. No cedas a ninguna influencia que te contamine y contamine a los demás. La obediencia es mejor que el sacrificio. No desobedezcas la revelación para luego intentar ayunar. Debes tener miedo de hacer el mal, porque no sabes cómo te lo hará pagar Dios. Ahora voy a hablar del Espíritu Santo y de las manifestaciones espirituales. Presten atención, porque es Dios quien va a hablar a nuestra generación y a las generaciones futuras. ¿De dónde provienen estas manifestaciones espirituales que estamos presenciando? ¿Y cuál es su propósito? A veces veía que provenían de Dios, otras veces veía que provenían del diablo. Pero todas estas manifestaciones espirituales hasta ahora son obra del espíritu del carnero enviado por Dios y del espíritu del macho cabrío, que es un espíritu de adivinación también enviado por Dios. Por un lado, está la manifestación del espíritu del carnero, del espíritu del macho cabrío y del espíritu de Abraham Macel. Y por otro lado, está la manifestación del verdadero Espíritu Santo de la generación. Y estos tres espíritus y el verdadero Espíritu Santo pueden actuar en un mismo lugar, sobre diferentes personas con el nombre de Jesús. En primer lugar, está el Espíritu del Carnero. El Espíritu del Carnero es el residuo del verdadero Espíritu Santo del tiempo pasado. Y después de nuestro tiempo, el residuo de nuestro vino se llamará el Espíritu del Carnero. Es el fruto de la vid silvestre en los brotes que claman a Dios. El Espíritu del Carnero tiene afinidad con el mensaje venidero y, por lo tanto, puede empujar a la persona sobre la que está a reconocer al profeta venidero. El Espíritu del Carnero actúa según la palabra, porque es el Espíritu Santo. El 18 de mayo de 2025, ya que había confesado la hermana Elizabeth, fue al final de la confesión pública, después de recibir la oración de la asamblea, cuando comenzó a dar las palabras de conocimiento. El carnero es la progresión del cordero, por eso actúa según la palabra. Es el verdadero Espíritu Santo venido de Dios, para juzgar y purificar a la iglesia. Descansaba sobre el viejo profeta de Primera de Reyes 13. Descansaba sobre Simeón y la profetisa Ana, en Lucas 2, versículo 25 al 36, y les llevó a reconocer a Dios en el niño Jesús. Y en nuestro tiempo es la revelación del misterio de la manifestación que relaté en Cacú 14, versículo 24, manifestación durante la cual el pastor, bajo el poder del Espíritu Santo, vino a mí y profetizó. Era en 1994, durante una reunión de oración. Era el Espíritu del Carnero el que estaba sobre Balaam. Por eso reconoció el ministerio y la autoridad de Moisés. Y Balaam hablaba igual que Moisés en Números 23. En Números 23, versículo 1, Balaam le dice a Balac: «Edifícame aquí siete altares y prepárame aquí siete becerros y siete carneros, exactamente como Moisés». Después del espíritu del carnero está el espíritu del macho cabrío. El espíritu del macho cabrío es un espíritu de adivinación enviado por Dios. Como en Primera de Reyes 22, versículo 19 al 23, para engañar o atormentar a las iglesias o a los líderes corruptos. El macho cabrío es más violento que el carnero. Actúa con dulzura mediante el engaño o la imitación. Ataca la palabra y siembra la confusión. Una revelación que va contra la palabra es el espíritu del macho cabrío. El espíritu del macho cabrío está a la base de las manifestaciones colectivas, que tienden a sacar a la iglesia de la línea, creando nuevas doctrinas. No hagan nada que les separe de los demás. La marcha de la esposa de Cristo hacia el cielo es un desfile, y en un desfile, todos caminan al mismo paso. Toda una asamblea que baila, ríe, salta, vomita, hace el mismo movimiento semana tras semana, es el espíritu del macho cabrío. El espíritu del carnero siempre viene sobre el mensaje del profeta precedente, o sobre el mensaje del profeta vivo, pero el espíritu del macho cabrío viene sobre todo lo que es religioso. Y ambos espíritus luchan contra las asambleas corruptas y los líderes engañadores que no temen a Dios. Hay dos grupos en la iglesia. La confesión pública purifica a unos sin coacción, mientras que el macho cabrío y el carnero obligan a los otros a confesar. Pero cuando vengan el ángel y el cordero, el ángel desempeñará el papel del carnero y del macho cabrío para juzgar a los hombres impíos y purificar la iglesia. Ahora, escuchen. El espíritu del macho cabrío es el Espíritu Santo que estaba sobre los profetas de Baal en Primera de Reyes 18 y sobre los profetas de Jehová en Primera de Reyes 22. El espíritu del macho cabrío es el Espíritu Santo que estaba sobre Saúl, mientras que el verdadero Espíritu Santo estaba sobre David. Esto se ve claramente en Primera de Samuel 18, versículo 10. En la Biblia Darby, donde está escrito que un espíritu maligno, enviado por Dios, se apoderó de Saúl y profetizó mientras David tocaba el arpa para él. Mientras David tocaba melodías, el espíritu del macho cabrío se apoderó de Saúl, en lugar del espíritu de Dios. Si observan, fue el mismo profeta Samuel quien ungió a Saúl y a David. Para ungir a Saúl, Samuel utilizó un frasco de aceite. Primera de Samuel 10, versículo 1. Pero para ungir a David, Samuel utilizó un cuerno de aceite, y el Espíritu Santo se apoderó de David. Primera de Samuel 16, versículo 13. No era el mismo Espíritu el que estaba sobre Saúl y David. El bautismo del Espíritu Santo con el Espíritu del Carnero hasta puede alcanzar el alma para salvar a la persona en la segunda resurrección. También puede permanecer en el espíritu de la persona para simples manifestaciones espirituales. El bautismo del espíritu del macho cabrío también puede alcanzar el alma para llevar a la persona al infierno o permanecer en el espíritu de la persona para simples manifestaciones espirituales. El espíritu del carnero lucha contra el mal, mientras busca salvar a la persona, mientras que el espíritu del macho cabrío atormenta a la persona, mientras la empuja a cometer pecados para apoderarse de ella para siempre, con el fin de llevarla al infierno. Mientras te atormenta, un demonio te empuja a cometer siempre el mismo pecado. Y si aceptamos el espíritu del carnero o del macho cabrío como el Espíritu Santo para nuestro tiempo, entonces el verdadero Espíritu Santo para nuestro tiempo nunca vendrá, y solo seremos otro movimiento evangélico. Después del espíritu del macho cabrío, tenemos el espíritu de Abraham Macel. El espíritu de Abraham Macel es cuando el espíritu del macho cabrío se encarna en alguien a través de la obstinación. En este punto, las revelaciones de este hombre o de su iglesia siempre vienen para darle la razón, aunque esté equivocado, o para mostrar que sus posiciones son las correctas, aunque sus posiciones sean satánicas. La solución para ser liberado del espíritu del macho cabrío o del espíritu de Abraham Macel es, en primer lugar, arrepentirse reconociendo que estamos en el camino equivocado. Luego, dejar de ayunar y orar. A continuación, el rechazo de todas las revelaciones procedentes del espíritu. Por último, la imposición de manos de alguien que tiene un don de sanidad. Antiguamente, en Israel, para el que era muy malo, se sacrificaba un macho cabrío en lugar de un carnero o un cordero por sus pecados. Y como macho cabrío enviado por Dios para la purificación de la iglesia, Él es el Señor Jesucristo. Él es el macho cabrío Azazel, según Levítico 16. El espíritu de Abraham Macel es el espíritu del macho cabrío hecho carne. Entra en la vida de una persona después de falsas interpretaciones de las revelaciones. Es un demonio que actúa mediante falsas interpretaciones de la palabra escrita y de sueños y visiones para castigar o llevar un individuo o un grupo a la adivinación. El espíritu de Abraham Macel puede empujar a una asamblea al aislamiento, a llevar uniformes. Puede empujar a la gente a permanecer en silencio o incluso a ir al bosque. Y algunos abandonan sus estudios, otros pierden su trabajo o su hogar y les empuja a hacer lo que los demás no hacen. Y los más celosos y sinceros pueden llegar a la locura. Pueden empezar con una mera imitación y un demonio se apoderará de ustedes para llevarlos con fuerza a la locura. Por eso deben dejar que Dios cumpla en ustedes lo que ha comenzado o decidido para ustedes. No deben ir más allá de la revelación. Por ejemplo, ser profeta o profetisa no significa que deben vestirse o tener un aspecto diferente. Todo debe ser sencillo o según la revelación. Un ángel de Dios no significa que lleva necesariamente un largo vestido blanco. Deben evitar toda imitación. A menos que estés bajo una unción o inspiración muy fuerte, tu oración debe ser silenciosa. Ni siquiera la persona que está a tu lado debe oír lo que dices. Debe ser entre Dios y tú. Y tú, iglesia, es a través de los sueños y las visiones que escaparás de los imitadores. Aparte del don del discernimiento de los espíritus, que puede revelar a un demonio en acción, es a través de los sueños y las visiones que sabrás si una manifestación proviene de Dios o del diablo. Y si alguien que dice ser empujado te da una revelación, con o sin interpretación, puedes escucharla sin decir nada. no la rechaces, no la suprimas sin revelación, pero no debe dártela siempre. Bien. En 2023, en la asamblea de Atchamé, en Costa de Marfil, un hermano se declaró profeta mensajero. Se estableció una profetisa y un discípulo. El domingo 5 de febrero de 2023 fue a la asamblea del barrio de Kauwet con su discípulo y su profetisa. Su discípulo y su profetisa profetizaron diciendo que el hermano era el nuevo profeta mensajero. Durante su profecía, la asamblea permaneció en silencio, respetando la palabra. Pero después los echaron fuera, porque la profecía duró más de 7 minutos y comenzaba a perturbar el culto. Entonces él comenzó a agitarse y luego empezó a mostrar signos de locura. Profetizaba sobre la gente en la calle. Y al encontrarse con un policía, le pidió a su discípulo que insultara al policía. Su discípulo insultó al policía, pero el policía no dijo nada. Entonces le dijo a su discípulo que abofeteara al policía. El discípulo abofeteó al policía. Entonces el policía los detuvo y los llevó a la cárcel. Y solo estando encerrado tras los barrotes, el discípulo se dio cuenta de que su profeta mensajero era un falso. Ahora bien, si hubiera caminado por revelación, desde el principio habría sabido que era un falso profeta. Tales desviaciones son obra del espíritu del macho cabrío y de Abraham Macel, y el mundo está lleno de ellas. Y algunas desviaciones, como la de Jim Jones en Estados Unidos, han llevado a cientos de personas a la muerte. Debemos seguir nuestros sueños y visiones para que tales cosas nunca nos arrastren. No podemos detener una manifestación espiritual. Son nuestras revelaciones las que nos protegerán. Estas manifestaciones deberán ser juzgadas por nuestros sueños y visiones, pero para toda una asamblea será el don del discernimiento de los espíritus el que lo hará. Por ejemplo, mientras alguien profetiza o manifiesta un don espiritual, estando inconsciente, otra persona, gracias al don del discernimiento de los espíritus, le dice por profecía, con autoridad, diciendo, por ejemplo, «Satanás, en el nombre de Jesucristo, cállate y detén tus actos». Y al instante, la manifestación cesa y el que manifestaba el don se vuelve consciente. Pero mientras una manifestación diga la verdad de acuerdo con la palabra, no tienen derecho a detenerla por su voluntad. Es un don de discernimiento de espíritus o nuestro temor a Dios y nuestra santificación lo que la detendrá y la alejará de nosotros. Pero repito, las manifestaciones espirituales que tenemos hasta ahora en el mensaje son o bien el espíritu del carnero o bien el espíritu del macho cabrío y están entre nosotros por culpa de los malos conductores y de los que se niegan a conformarse a la confesión pública. Es nuestra buena vida la que debe poner fin a estas manifestaciones del macho cabrío y del carnero. El macho cabrío o el carnero actuando en nuestras asambleas no está bien, pero impedir por nosotros mismos que el espíritu del macho cabrío y del carnero actúen es proteger a las personas de malas vidas en nuestras asambleas. Y ustedes también deben velar por lo que dice la palabra para evitar cualquier desviación. No deben temer una revelación. Una revelación debe inspirar temor a Dios y no el miedo. Si por medio de un sueño o de otra revelación alguien dice algo contrario a la palabra escrita, debe confesarse porque ha intentado hacer pecar al pueblo. Por ejemplo, si dice que una hermana puede dirigir la confesión pública, es el espíritu del macho cabrío. Debe confesarse. El espíritu del macho cabrío está a la base de las derivas. Por lo tanto, si en pleno culto una revelación dice que todos son indignos de asumir un cargo o que el que está en el púlpito es indigno, sin indicar inmediatamente la solución para que el culto no sea perturbado, es el espíritu del macho cabrío. En relación con Kakú 159, versículo 104, el hermano que no tenga cargo y se considere digno irá a pararse junto al púlpito, frente a la asamblea. Luego dirá, «Hermanos y hermanas, con su consentimiento y según Kakú 159, versículo 104, me considero digno de asumir este cargo si no ven ningún inconveniente». Si al cabo de 30 segundos no hay oposición, se colocará detrás del púlpito y comenzará el servicio. Y si alguien está detrás del púlpito y debe bajar, el que ha dado la revelación debe indicarle inmediatamente el pecado si lo desconoce. Si es posible, debe indicar al sustituto, sin equivocarse, para que no se perturbe el culto. Debe haber inmediatamente un sustituto. Es el macho cabrío el que se opone al establecimiento de un cargo y deja a la gente en la confusión, sin dar una solución. En el púlpito o en la asamblea, si tu conciencia es pura y alguien, por revelación, te acusa de un pecado, no te consideres culpable de inmediato. Di que no tienes pecado ni confesión. Es la persona que te ha dado la revelación la que debe indicarte el pecado. Esto es para que no confieses otra cosa. El que atenta contra la autoridad de un dirigente en el púlpito debe confesarse. Y el dirigente también debe confesarse por haber permitido el desorden cuando tiene derecho a pronunciar sanciones directamente a los alborotadores para restablecer el orden. Si la dirección de una confesión pública no llega hasta el final, el dirigente debe confesarse. Pero las sanciones que ha pronunciado siguen siendo válidas, a menos que un apóstol o un profeta en el campamento las anule. En ausencia de un profeta o una profetisa en un país, es un apóstol quien anula las sanciones. Si un hermano o una hermana, por revelación, te acusa en privado de cosas que tú no reconoces, el hermano o la hermana debe confesarse y recibir la oración para su liberación. Si no se confiesa, debes ponerlo en el grupo de la asamblea para proteger a la asamblea. Bien, ahora paso al verdadero Espíritu Santo. Todos los profetas mensajeros vienen con el Espíritu del Cordero, que es el verdadero Espíritu Santo para su generación. En primer lugar, para recibir el verdadero Espíritu Santo, representado por el Cordero, debes estar en el mensaje del profeta vivo de tu tiempo. Y si pretendes haber recibido el verdadero Espíritu Santo fuera del mensaje, ese Espíritu Santo te llevará a reconocer el mensaje de tu tiempo. No puedes ser miembro de una iglesia, lejos del mensaje del profeta vivo de tu tiempo, y recibir el verdadero Espíritu Santo, y luego volver a sentarte en esa iglesia sin estar molestado. El Espíritu Santo de la generación viene sobre una persona en la que se encuentra el mensaje del profeta vivo de la generación, porque el Espíritu Santo en una generación es siempre el Espíritu que está sobre el profeta vivo de esa generación. En los versículos 11, 17 y 25 de Números 11, fue el Espíritu que estaba sobre Moisés el que Dios tomó para derramarlo sobre los 70 ancianos de Israel. Y en el tiempo de recepción del Espíritu Santo, pueden recibir el Espíritu Santo en la asamblea, en casa o en cualquier otro lugar. Y de una persona a otra, las señales de la recepción del Espíritu Santo serán diferentes. Habrá todo tipo de manifestaciones, pero se calmarán en los días siguientes. Y alguien puede realizar una acción profética y empezar a profetizar. Por ejemplo, puede revolcarse por el suelo o poner arena sobre sí y luego empezar a profetizar. Puede atarse el brazo con una corbata o una cuerda y empezar a profetizar. Siempre será en menos de 7 minutos. En cuanto al hablar en lenguas y la profecía, la persona habla con el acento de los nativos de la lengua. El hablar en lenguas puede ser una lengua comprendida por los hombres o no. Una interpretación tiene los mismos ritmos, pausas y repeticiones que su hablar en lenguas. Cuando las mismas palabras se encuentran en el hablar en lenguas de los miembros de una iglesia, se trata de la imitación. Un hablar en lenguas, una profecía o una interpretación que no es imitación, siempre produce una sensación de unción o de piel de gallina en las personas espirituales, pero un profeta o una profetisa puede actuar o profetizar de manera natural. El hablar en lenguas y las profecías son una gran señal de la iglesia viva. Además de santificar a la iglesia, eso produce conversiones y da ganas de venir al culto. En todo lo que hagan, tan pronto como comience una profecía, deben guardar un momento de silencio y continuar después de la profecía. En tiempos de manifestaciones del Espíritu Santo, manténganse en consagración, inviten a mucha gente, organicen suficientes cultos especiales y, si es posible, aumenten el número de días de culto y pongan de relieve los dones de sanidad. Los que tienen dones espirituales están llamados a la consagración, como los que están activos en el terreno. Tengan siempre respeto y consideración por todo, hermano o hermana consagrado o activo en el terreno. Sus sanciones deben ser a menudo consejos. Si el pecado no es premeditado, si lo haces inactivo por una sanción, haz que su obra en el terreno no sufra y que las almas débiles no se pierdan. En cuanto al don de sanidad, si además de la mujer que gritaba, la hermana Elizabeth oró por otro caso de enfermedad y hubo otra sanidad, entonces queda establecido que tiene un don de sanidad confirmado. Y cuando unos hermanos o hermanas tienen dones de sanidad, deben tener a menudo un tiempo de servicio de sanidad durante los cultos para permitirles ejercer su don. Solo se debe destacar un don de sanidad en una reunión. Se les puede invitar a otras asambleas. En todos los cultos especiales debe haber un tiempo de servicio de sanidad y testimonios. Si el predicador no tiene el don de sanidad, después de su predicación debe dejar el sitio a aquel o aquella que tiene un don de sanidad para un servicio de sanidad y testimonios. El predicador debe invitar primero a la asamblea a estar en espíritu de oración. A continuación, invitará a todos los que necesiten oración a formar una o dos filas de oración, y luego cederá el sitio a aquel que vaya a orar por los enfermos. Puede suceder que se forme una fila para recibir el Espíritu Santo. Es el mismo escenario que la fila de oración por los enfermos, pero es un servicio dedicado a recibir al Espíritu Santo por imposición de manos. Para la oración por los enfermos, el hermano o la hermana que tenga el don de sanidad confirmado vendrá delante del púlpito y continuará con las oraciones por los enfermos. Si es posible, necesitará un micrófono. El predicador permanecerá en el púlpito sin hablar, salvo para invitar a la audiencia a guardar silencio y permanecer en espíritu de oración. En algunos momentos, el que ora por los enfermos puede darle instrucciones. La prueba de un don de sanidad es al menos dos sanidades instantáneas. La sanidad instantánea transforma el don de sanidad en un ministerio de sanidad para celebrar servicios de sanidad. Después de un servicio de sanidad, si no ha habido sanidad instantánea, hay que detenerse para investigar lo que no ha funcionado. Con el verdadero Espíritu Santo, las profecías tienden a testificar de la presencia de Dios en medio del pueblo y a dar palabras de aliento. Y nunca faltan el hablar en lenguas, las profecías y las palabras de conocimiento, especialmente las palabras de conocimiento sobre las nuevas personas. Cuando el verdadero Espíritu Santo actúa en la iglesia, la manifestación de los dones espirituales sustituye a los sueños y las visiones para dirigir y hablar a las congregaciones. En un mismo período, el verdadero Espíritu Santo y el Espíritu del Carnero y el Espíritu del Macho Cabrío pueden actuar en un mismo lugar o asamblea sobre diferentes personas. Y uno de estos espíritus prevalecerá sobre los demás, según la inclinación de la asamblea. A menudo, es el Espíritu del Macho Cabrío el que se impone. Así, los espíritus que actúan hoy en día en las iglesias pentecostales, evangélicas y branamistas, son o bien el espíritu del carnero o bien el espíritu del macho cabrío. Pero el poder o la unción que hace caer a las personas en grupo en las iglesias evangélicas es siempre el espíritu del macho cabrío. Ahora, en lo que respecta a las manifestaciones, tras un tiempo después de recibir el Espíritu Santo, todo se estabiliza en la persona que lo ha recibido. Cualquier otra manifestación que agite a la gente, obligando a los diáconos a correr de aquí para allá, es el espíritu del macho cabrío. Quédense dentro de los límites de lo que he dicho. Toda manifestación violenta no es necesariamente obra del espíritu del carnero. Incluso puede suceder que el cordero haga eso. Cuando el Señor Jesucristo volcó las mesas en el templo de Jerusalén, no fue el carnero ni el cordero, sino el cordero. Una vez, en octubre de 2024, oré por una mujer atormentada por un demonio. El demonio caminaba en su cuerpo como un cangrejo, y ella gritaba día y noche y no podía dormir. Y cuando puse mi mano sobre su cabeza, ella temblaba y gritaba con fuerza e incluso amenazaba con desvestirse. Y esto duró unos 3 minutos, y el demonio salió de ella, y todo se calmó. Y desde la oración hasta hoy, 14 de julio de 2025, ya no ha sido atormentada por ese demonio. La liberación fue con gritos, como los de los evangélicos, pero no era eso. En la oración del Señor Jesús, se dice que a menudo los demonios gritaban y agitaban a las personas antes de abandonarlas. Ahora, cuando hay un derramamiento del Espíritu Santo, hay un éxodo de todos hacia el lugar del derramamiento. Y sin aceptar el mensaje del profeta, hombres religiosos vienen para recibir el Espíritu Santo y regresan para producir avivamientos en sus iglesias. Sí, vendrán. Se harán imponer las manos para recibir el Espíritu Santo, hablarán en lenguas, pero no será el verdadero Espíritu Santo lo que recibirán, da igual quién les imponga las manos. Este es el misterio de Génesis 7. No se puede hablar del verdadero Espíritu Santo sin el mensaje del profeta de la generación, así como no se puede hablar hoy de santidad sin hablar de la confesión pública. El verdadero Espíritu Santo destinado a nuestro tiempo no puede permanecer en una iglesia que no practica la confesión pública. Recuerden que en la visión del vaso de vino, en Kakú 160 y 2, versículo 23, no había un solo tipo de vino ni de vaso. Al igual que el profeta Samuel ante Saúl y David, el Maestro vino a mí con dos tipos de vinos y dos tipos de vasos, y también una cera de abeja que contenía otro vino. El vino es el Espíritu Santo. Además del gran vaso de vino, el siervo tenía también una botella transparente que contenía el residuo de un vino que quería que el maestro me diera, pero el maestro se negó. El siervo tenía razón, porque yo era un niño desnudo sentado en el polvo. El vino puro del vaso estaba destinado a personas maduras, revestidas de la palabra viva de su tiempo, y los dos vinos serán servidos al mismo tiempo. Pero el poco vino que me dio en la pequeña cera de abeja fue eso lo que me permitió realizar esos milagros en Sudáfrica y Zimbabue. Y es lo que me ha permitido orar por ustedes y enviarles para sus servicios de sanidad. En la tierra, Él soplaba sobre sus discípulos diciendo, «Recibid el Espíritu Santo». Y los discípulos recibían el Espíritu Santo. Pero el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto estaba por venir. El Espíritu Santo para nuestro tiempo no es el residuo del vino del mensaje de William Branham, no es el Espíritu Santo del mensaje de William Branham, no es el mismo Espíritu Santo. Hoy, un branhamista que se compromete sinceramente con el ayuno y la oración para recibir el Espíritu Santo, recibirá lo que él cree que es el verdadero Espíritu Santo. Un poder idéntico al del verdadero Espíritu Santo descenderá sobre él, y hablará en lenguas, pero no será el verdadero Espíritu Santo para nuestro tiempo. El Espíritu Santo en una generación solo viene sobre el mensaje del profeta de la generación o sobre el Cordero. Nosotros somos la posteridad del Cordero. Hemos recibido el mensaje del Cordero del 24 de abril de 1993. Por eso, el Espíritu Santo, que es la paloma, descenderá sobre los corderos que somos nosotros. El espíritu del macho cabrío es el espíritu que actúa sobre los magos y los charlatanes, y sobre los judíos, cristianos, musulmanes, hindúes y sobre cualquier otra religión. Eso les permite producir todo tipo de magia y milagros de seducción. Pero antes de encontrar al profeta vivo de su tiempo, una persona que sigue sinceramente el mensaje del profeta anterior puede recibir el espíritu del carnero. El verdadero Espíritu Santo de los días de William Branham es el espíritu del carnero hoy. Y al canto del gallo, nuestro Espíritu Santo será el espíritu del carnero. Y nuestros avivamientos allí serán avivamientos de machos cabríos. Un solo pecado puede apagar el espíritu del cordero y del carnero en sí, pero se necesitan muchos pecados para apagar el espíritu del macho cabrío en sí. Si un hombre con el espíritu del carnero produce un avivamiento fuera del mensaje del profeta vivo de su día, entonces es un avivamiento del macho cabrío. Y sus libros, su predicación, su imposición de manos y todas sus acciones transmiten el espíritu del macho cabrío. Los espíritus del macho cabrío y del carnero actúan en una asamblea corrupta, pero con personas sinceras y honestas que son temerosas de Dios y que se esfuerzan por santificarse. y los hermanos y hermanas que tienen estas manifestaciones son a veces sinceros y preocupados por santificarse. La mayoría de las veces, los hermanos y hermanas por quienes llegan estas manifestaciones del carnero no van a Internet y no saben todo lo que ustedes ven en Internet. Hoy en día, todos somos conscientes del mal que Internet hace a nuestra espiritualidad. Pero el peligro es que, a menudo, aquellos que actúan por el espíritu del carnero o por el espíritu del macho cabrío pueden alejarse del mensaje y entrar en las tinieblas para construirse ministerios como los evangélicos. Lo mismo ocurre con aquellos que tienen dones de sanidad. No hagan eso. Pero a pesar de todo, si alguien se declara profeta o profetisa y nos abandona, no lo vean como un enemigo, solo que, para su salvación, debe avanzar en la línea del mensaje del profeta vivo de su tiempo, tal y como lo vi en la visión que relaté en Kakú 157, versículo 107. En la visión había visto hombres luminosos como ángeles de Dios. Eran semejantes a Moisés. Venían de lejos hacia el campamento de Israel y se postraban ante Moisés. Y cuando se postraban ante Moisés, Moisés les tendía su bastón, y ellos se levantaban, tocaban la punta del bastón de Moisés y se alejaban de Israel. Acaban de escuchar Kakú capítulo 168, los servicios de sanidad y las manifestaciones espirituales. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente en versión para teléfono y ordenador.